Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Hoy en Música Ecléctica tenemos al compositor, instrumentista de piano, buque insignia en la primera época, sin duda alguna, del sello Windham Hill y compañero inseparable en los primeros momentos de este sello de Will Ackerman. Nos referimos, sin duda, a uno de los mejores pianistas de música contemporánea, es el señor George Winston. Thank you. Cuando nos adentramos en la búsqueda de las influencias que el propio George Winston atestigua, que han sido condicionantes de su forma de hacer música e interpretar el piano, pues él emplaza ese detonante en la música que se hacía en los años 50 y 60, mediados de los 50, principios de los 60, en esos jingles que comienzan a aparecer antes de las noticias y que eran prácticamente unos 30 segundos de música instrumental que aparecía o que se grababa en aquella época por diferentes artistas. Son esas piezas instrumentales editadas para la radio las que ejercen, como decimos, esta influencia en George Winston y empieza a consolidarse ese estilo, sobre todo en los 70, esa forma particular de interpretar el piano que él define como folk melódico. Thank you. punto de inflexión en la forma de concebir la interpretación del piano de George Winston, aproximadamente a finales de los 60 y principios de los 70. Bueno, pues él empezó a juguetear con el órgano eléctrico, y el piano eléctrico también, ¿no? Bueno, y resulta que George Winston oye a Teddy Wilson tocar, ¿no?, en 1971, e inmediatamente, bueno, Teddy Wilson y otros artistas, y absolutamente e inmediatamente él decide que su forma de interpretar música va a ser los solos o el solo de piano. Con esto en la cabeza, el señor George Winston graba en el 72 el primer disco que se llama Baladas y Blues, que también estaría influenciado por artistas de la talla de Count Basie y Glenn Miller y todos los elencos que formaban parte del rhythm and blues de aquella época. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. cuando grabo, no pienso en nada más que en la música en sí misma. George Winston. El estilo de tocar música del señor George Winston, de interpretar el piano, no solamente se queda aquí estancado, por decirlo de alguna forma, en estas primeras instancias de los años 70, obviamente. Él define tres estilos en los cuales él se enclava, ¿no? Un primer estilo sería ese piano folk, inspirado en los propios sonidos del piano, en los cuales adapta esa música tradicional al solo de piano, el piano clásico. Un segundo estilo, que sería el straight piano, que él toma, según él mismo comenta, él toma del estilo musical que, en el cual se toca la guitarra en Hawái, ¿no? Eso es lo que nos cuenta el señor George Winston. Y por último, el rhythm and blues, el blues, etcétera, etcétera, puro y duro. Una característica también esencial de George Winston a la hora de componer, pero sobre todo de enlazar los temas en los discos, es que él toma un eje temático, toma un concepto y lo desarrolla a lo largo de los temas que engloban ese disco en concreto. De esta forma, él compone una serie de discos, sobre todo lo menciono porque son los más famosos discos de George Winston, que conforman una serie de temas inspirados en las estaciones del estado de Montana en los Estados Unidos de América. En concreto, esos discos son otoño, de invierno a primavera, diciembre, verano y Forest, que en realidad se compone de temas inspirados en el mes de noviembre. Thank you. Finalizamos el programa de hoy dedicado a George Winston, pianista, Montana, en fin, árboles conceptuales, Windham Hill, todo esto de lo que hemos hablado en el programa de hoy. Es decir, la verdad, no os enojéis mucho y si podéis, dad, aunque sea un poquito, disfrutar de lo que queda de música.